el apoyo del gobierno democrático del Táchira a los productores agrícolas de la montaña tachirense, a los campesinos de los municipios Sucre, Francisco de Miranda, Jauregui, Vargas, Rivas Dávila de Mérida, que están en una protesta pacífica exigiendo un trato respetuoso de las autoridades nacionales. En este año, las autoridades del gobierno nacional pretenden forzar a los agricultores a pagar una serie de impuestos por la producción de hortalizas y tubérculos mediante el sistema de facturación a puerta de finca, que genera una destrucción de la capacidad productiva de nuestros agricultores. Los agricultores de la montaña tachirense y merideña no son ningunos terratenientes, ni capitalistas, ni oligarcas, ni plutócratas. Son campesinos propietarios de pequeñas unidades de producción que son la principal fuente abastecedora de hortalizas, de frutas y tubérculos del mercado nacional. Obligarlos a facturar, a declarar al SENIAT su producto, es violentar la ley del impuesto a la renta y es crearle un estado de control económico propio de los gobiernos autoritarios y comunistas como el que Venezuela tiene. Esto ha generado una protesta de los agricultores y de los comercializadores, que son precisamente los llamados ferieros. Los ferieros no son sino pequeños comerciantes de la zona de montaña, transportistas que sacan los productos desde las fincas a los mercados del Táchira y de Venezuela, y a ellos la Guardia Nacional y el Gobierno Nacional, con la complicidad de las alcaldías chavistas de la montaña, están persiguiendo a nuestros productores agropecuarios. El gobierno del Táchira le hace un llamado al Gobierno Nacional para que asuman con sensatez esta política, para que cese la persecución contra los agricultores, para que cese la persecución contra los ferieros y transportistas de los productos agrícolas del campo tachirense, y dejen de seguir obstruyendo al que trabaja. Este gobierno nacional es especializado en hacerle la vida imposible a todo el que se dedica a una labor productiva, porque considera como enemigo al productor. En vez de estimularlos, en vez de trabajar a favor de ellos, en vez de organizarles, por ejemplo, un mercado mayorista que hace falta para atender la comercialización de los productos agrícolas que genera nuestro campo, lo que hacen es hostigarlos, y luego, para descalificar su lucha, tienen el tupé, los voceros de la barbarie roja, de llamarlos guariperos.